crucero Concordia. Pueden ir embarcando por la puerta principal. Náufrago de las ondas, FLM Radio. Pasad. Bueno, sois la primera pareja que viene por esta isla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, sí, muy contento. Bueno, pues yo estoy emocionado. Estoy emocionado porque esto es muy nuevo para mí. ¿Cómo os llamáis? Manuela. Eladio. ¿Y cómo por aquí? ¿Qué le ha pasado al barco? ¿Algún fallo de motor? Sí, ha sido. Pues parece ser que sí. Parece ser que durante la noche ha habido problemas con las olas. Y un maremoto o algo así nos ha lanzado hacia algo desconocido. Pues no hay mal que por bien no venga. Bienvenidos a nuestro Náufragos de las Ondas. Bueno, y no os preocupéis, que os voy a poner al día, ¿vale? Y vais a tener una estancia muy divertida. Antes de nada, me presento. Yo soy Duranovsky. Normalmente la que hace de guía es Olivia, pero hoy tiene un virus que ha infectado la isla y bueno, está un poco pachucha. Así que os voy a guiar yo por aquí. Voy a ser vuestro guía turístico. Mirad, en esta isla vivimos 4 náufragos y además un exiliado cubano que llegó aquí huyendo hace muchos años. Y el caso es que le gustó la isla y se quedó por aquí. ¿Os apetece conocerlos? Sí, sí. Sí, claro. Sí, por supuesto. Genial, pues seguidme por aquí. Y mientras llegamos al territorio de Gabriel el Cubano, ¿me podéis ir contando sobre vosotros? ¿De dónde sois y dónde vivís? Pues somos de extremeño y vivimos en Madrid. Pero nuestro corazón está siempre en Extremadura. Anda, Extremadura. La verdad es que es una tierra poco conocida fuera, por desgracia, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí. Sí, la verdad es que Extremadura ha sido una región siempre muy abandonada. Y como está en un extremo también. Sí. Y no ha sido vendida convenientemente, pues por eso está así un poco olvidada. Ajá. Tiene una historia muy bonita, de mucho sufrimiento, de mucha inmigración y, bueno, varias cosas que podíamos contaros, si queréis. ¿Y qué es lo que más os gusta de Extremadura, vuestra tierra? Pues a mí me gusta todo. Yo soy un amante de mi tierra y no sé qué decirte, ¿no? Pues no, me gusta el folclore mucho, me gusta también la cocina. Y bueno, y varias cosas más, ¿no? Uh-huh. El teatro, también hay mucho teatro, está el teatro medieval de Alcántara y el más principal es el de Mérida. Y bueno, hay muchas cosas en Extremadura que es para conocerla y... Oye, y con lo bonito y tranquilo que debe de ser aquello, ¿cómo es que no vivís por allí? Bueno, porque tenemos los hijos aquí en Madrid y claro, ya te frena un poco y además... También pensábamos que nuestra vida, cuando ya se nos jubiláramos y todo eso, sería en Extremadura. Pero bueno, la enfermedad también ha hecho mella y tenemos que quedarnos aquí en Madrid. ¿Pero podéis volver allí? ¿Tenéis alguna casa o algo así? Sí, tenemos casa allí en el pueblo, sí. Sí, tenemos casa en un pueblo maravilloso que se llama Arroyo de la Luz. Y allí estáis invitados. ¡Qué bien! Bueno, no sé si... Si queréis embarcar. Es que los transportes en esta isla son un poco peculiares y a lo mejor tenemos que abrir ahí un portal dimensional espacio-tiempo y podemos visitar así vuestra casita en Arroyo de la Luz. Estáis todos invitados. Sería estupendo. Y eso está muy bien además para no perder el contacto con las raíces, ¿no? Claro, tenemos la familia, los hermanos, los sobrinos y, claro, no, nos tira mucho nuestra tierra. Oye, disculpad, que estamos llegando ya a la cima del monte, donde está nuestro compañero Gabriel, el cubano. Os lo presento. Caramba, carambita, carambola, muchacho. Deja que me rasque la pierna derecha, que estos mosquitos más bien parecen los mosquitos de chikungunya. Mi Gabriel, madre. Gabriel. Dime, compadre. Oye, tranquilo. ¿No te has puesto la crema esa que te di para los picores? Oye, me la di, pero tú sabes que entre una cosa y otra, vendo tantos libros que tengo acá, se me ha olvidado, pero bueno, te lo prometo, porque que me pica un cojón. Bueno, pues ahora para que te calmes un poquito, para que te relajes, te voy a presentar a una pareja que ha llegado a nuestra isla. Mira, ellos se llaman Manuela y Eladio y son de Extremadura. Eladio, Manuela, qué gusto de compartir con vosotros hoy. Además, Extremadura para mí, pues, es un sinónimo de buena comida, de tierra de campo y de tradiciones ancestrales. Oye, que sí, más que todo, siempre he relacionado el término de Extremadura con tierra de conquistadores. Y bueno, tú sabes que aquí mi hermano, yo controlo aquí los libros. Bueno, cuando hubo el desastre de nuestro el barco, aquí llegaron muchos libros. Bueno, yo me estoy encargando aquí de formar mi pequeña biblioteca. Y bueno, pues eso, que Extremadura. ¿Qué me podés contar de vuestra tierra en cuanto a historia? Eladio. Pues mira, Gabriel, yo te podría contar muchísimas cosas porque tiene una historia maravillosa. Empezaré por el nombre. Extremadura, el nombre de Extremadura, no viene por como mucha gente se cree, que viene porque es una tierra extremada, por el frío, que hace mucho frío en invierno, por el calor, que hace mucho calor. No es eso. El nombre de Extremadura viene de origen de la trashumancia. Extremadura pertenecía a Castilla antiguamente. Era de señores de Castilla. Entonces la trashumancia, los pastores, los ganaderos, bajaban con el ganado a llevarlo a que pastaran en Extremadura, porque había muy buenos pastos. Hay muy buenas dehesas, hay 1.400 dehesas en Extremadura. Entonces iban a pastar. Y le llamaban extremar el ganado. Ah, y a donde extremaban el ganado le llamaban extremero. Y el vocablo fue derivando de tal manera que salió el nombre de Extremadura. Pero oye, ¿extremero qué significa? ¿Qué el verbo era, extremar era donde, qué extremar significa? Era juntar el ganado, separar el ganado. Separar el ganado de las ovejas paridas, separarlas de los corderos, y esa era el extremero, donde se extremaba el ganado. Extremar oye el ganado era... Oye tú, que cada día uno aprende una cosa nueva. Y de ahí vino el nombre de Extremadura. Y de ahí viene el nombre de Extremadura. Oye, además me contaron, me chivaron por ahí que ustedes son de un pueblo que se llama Arroyo de la Luz. Sí, y ya sí. Que tú sabes el origen de Extremadura, ¿de dónde nace ese nombre de Arroyo de la Luz? ¿Hay fenómenos lumínicos por la noche? Sí, o algo así. Cierto, muy inteligente esa pregunta. El nombre de Arroyo de la Luz viene porque había una virgen que se llamaba la Virgen de la Lucena. Entonces, cuando los almohades estaban ocupando el pueblo de Arroyo de la Luz, entonces no se llamaba Arroyo de la Luz. Era un asentamiento que había celta, porque allí los primeros que estuvieron fueron los celtas. Los celtas. Y hay como una población con tumbas antropomorfas, ahí de todos esos restos de allí. Entonces, cuando los almohades estaban allí y cuando la Reconquista, el rey Alfonso IX vino a pelear contra los almohades, quiso echar los almohades del pueblo de Arroyo. Entonces hubo una batalla en una de esas que se llama el Pozo de las Matanzas, que por eso le pusieron el Pozo de las Matanzas, porque hubo una guerra. Y de tal manera que el rey Alfonso IX iba perdiendo la batalla. Y al ir perdiendo la batalla se encomendó a la Virgen de la Lucena. Entonces, al encomendarse a la Virgen de la Lucena, encima de una encina apareció una luz reflectante, cegadora, que fue la que cegó a los moros, a los almohades. Ellos se asustaron ante esa luz tan inmensa y huyeron. Entonces, así conquistó Alfonso IX el pueblo de Extremadura. Y como la Lucena significa luz de la luz, entonces el pueblo, que se llamaba Arroyo, ahora, a partir de entonces, se llamó Arroyo de la Luz. Oye, qué historia más bonita, un origen místico, mágico, leyenda, sobre todo religioso. Óyeme tú, qué bueno. Oye, Santo Vivaldi, lo que saben nuestros invitados de hoy. Son un pozo de sabiduría, hermano. Pues Gabriel, si te parece, creo que les deberías dar directamente tu bendición. Pues sí, mis queridos contertulios, amigos y ahora visitante de Ladio Manuela, yo le voy a pedir en este momento a Ochún y a Obatalá que todos vuestros deseos se hagan realidad. Llévatelo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muy amable. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Me ha salpicado la bendición hasta a mí. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Bueno, Manuela, Eladio, ¿os venís a conocer a Losca, nuestro antropólogo? Sí, claro. Genial. Pues seguidme. Vamos a acercarnos a esta senda y hablamos con él. Ya hemos llegado. Muy buenas, Losca, ¿qué tal? Mira, tenemos nuevos invitados en la isla. Se llaman Manuela y Eladio y son de Extremadura. Manuela y Eladio, este es Losca, nuestro antropólogo manitas. Pues nada, mucho gusto en conocerte. Encantado. Igualmente. Encantado. Hola, Manuela, Eladio. Bienvenidos a nuestra isla. Qué maravilla, gente nueva. Bienvenidos. Así que sois de Extremadura. ¿Y, ¿y de qué zona sois? Bueno, si pienso yo, yo soy de Navalmoral de la Mata, un pueblo de la provincia de Cáceres. Es el portal, como si dijésemos el portal de Extremadura. Porque cuando vas por la carretera, el primer pueblo importante, cabeza de partido que te encuentras es Navalmoral de la Mata. Muy bien. Y yo de Arroyo de la Luz, ya la historia la ha explicado Eladio. Claro. ¿Y cómo es vuestra región? Describidnos sus paisajes. Sí, bueno, nuestra región es de tiene multiplicidad de paisajes. Nuestra región va desde la llanura a la dehesa, desde la dehesa a la montaña. Tenemos unas montañas maravillosas, que es el Valle del Jerte, que es el sistema central, desde el Pico de Gredos para abajo, Sierra Estrella, Sierra Ministra, es una maravilla. Y está el Valle del Jerte, donde están las mejores cerezas, creemos, de España. Ah, muy bien. Bueno, yo diría hasta del mundo entero. Sí, muy bonito, los cerezos en flor. Sí, sí. Las cerezas del Jerte, que estaban muy ricas, que las venden en Madrid. Sí. Y en todo el mundo. Y otra, una pregunta para Manuela, por ejemplo. Para Eladio. El pueblo de Navalmoral de la Mata, ¿cuál es su origen? Bueno, Navalmoral de la Mata, el origen es que antiguamente era una venta. Se llamaba la venta del moral, porque es el árbol que se da mucho por la zona es el moral. Moral que tiene moras negras y moras blancas. Y luego también viene la mora del zarzal, que es diferente. La mora del zarzal es de otro sabor y la mora de los árboles es diferente. Bueno, pues allí en Navalmoral el origen del pueblo es porque era precisamente una venta, la venta del moral. Había una campana antigua que le llamaban la campana de la mata. Y de ahí fue derivando el nombre hasta conseguir llamarse Navalmoral de la Mata. Porque era una campana, la campana de la mata. Qué interesante, sí. ¿Y sus casas y su gente, como para que nos hagamos una idea, cómo? Bueno, el origen, la mayoría de la gente son labradores. En Navalmoral el origen es de la labranza. Luego ya empezó ya a venir la, pues, la industria, y luego ya pues se hicieron albañiles, encofradores, pero bueno, la mayor era la agricultura. Ah, la agricultura, claro. Pues para hablar de otra cosita, pues hay muchas fiestas típicas en vuestra zona. Sí, bueno, sí. Yo puedo decir de Navalmoral de la Mata están, sí, los carnavales, claro, y la Feria de Abril, que los carnavales son muy famosos, salen hasta en televisión los carnavales de Navalmoral de la Mata, y bueno, es lo que más destaca, puedo destacar del pueblo, que tenemos allí también una algodonera, una fábrica de algodón, y había también tabaco. En la parte de la vera, pues el tabaco bajaba y elaboraban allí el tabaco. Claro, ¿cuántas cosas hay en Extremadura? Bueno. Sí, bueno. Muy, es muy curioso. Pues también os iba a preguntar si... Bueno, que me he enterado que en Extremadura también hay un dialecto de la zona. ¿Mm? ¿Sabéis algo de eso? Sí, sí, claro, sabemos. Sí, sí, el dialecto es el castúo. El dialecto es el castúo. ¿Es parecido al castellano o no tiene nada que ver? Tiene algunas derivaciones, es muy parecido. Supongo que si yo os digo algo en castúo, lo vais a entender. El castúo, el origen de la palabra castúo viene de casta, pero no de la casta política, que se habla políticamente, no. Claro. Viene de la casta de labradores extremeños. De casta, de castizo labradores, los castizos. Además, es un labrador castizo, es un labrador de aire, es un labrador. Y de ahí viene el origen del castúo, castizo. Y es una forma, una lengua, no se puede llamar lengua porque no tiene verbos, pero sí que puede llamarse una especie de dialecto, una lengua vernácula. Si queréis, os puedo decir algo. Ah, sí, estamos deseando. Pues os puedo decir que yo tengo aquí un poema en castúo que lo he escrito yo porque soy muy aficionado, me gusta mucho, y dice: qué grande es mi Extremadura. Onde quiera que me acerco, afino bien el oído, por si escucho alguna voz que me regale el sentido, algún acento extremeño, alguna voz de mi tierra. Ese es el más grande empeño al que mi alma se aferra. Sentir hablar de mi Cáceres, de mi pueblo y sus aldeas, de su vino y sus mujeres y el jamón de pata negra. Qué grande es mi Extremadura, dende cerca de Oropesa hasta el final de la Urbe, el Arañuelo, la Vera y ese jerti que platea sobre el Valle de Plasencia. Y ese verde del tabaco que va del Valle del Tietar, y los fértiles cerezos que cuanti más les contempla, más te acarician sus besos. Qué grande es mi Extremadura, dende Badajoz a Gredu, dende Mirabet y a Mérida y de Arroyo a Cañameru. Qué grande es mi Extremadura, qué llanos, qué sol, qué cielo, qué encinar, qué tierna albura, con cuánto amor la recuerdo. Por eso si hablan de ti, Extremadura, yo a escuchar siempre me quedo. Y ay de la voz que al hablarte a ti no te mande beso, que nadie vaya diciendo males de mi Extremadura, porque yo no lo consiento y me juego las asaguras. Extremadura no es eso, que alguna gente se cree, no es comarca ni sendero, ni es Orbido ni Vejez, que es una parte de España con historia, rango y ser. Y harta ya de patrañas y de huervos usted otra vez. Sí, se entiende todo. Se entiende todo perfectamente. Sí. Muy parecido. Pues ya estamos acabando. Y ojo, que tengo un primo por ahí en La Mancha. La verdad es que me ha recordado un poco algunos dialectos y terminaciones de palabras de esa zona. Y tiene mucha sonoridad, oye. Qué bueno, Eladio. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Ha sido muy interesante hablar con vosotros, así que os voy a acompañar a... Sí, si os parece, vamos a mi cueva, la cueva del melómano ermitaño. ¡Oh, qué bien! Estupendo, me suena muy bien lo de las cuevas, porque es en algunas cuevas que hay tesoros. En mi pueblo hay una cueva que decían que tenía un vellocino de oro, ajá, un becerro de oro, nada menos. Todavía no se ha encontrado, ¿eh? Eso ha sido leyenda más que otra cosa. Qué bueno. Pues vamos a subir esta roca y en un plis plas entramos en la cueva. Bueno, Eladio, Manuela, Manuela, Eladio, ya estamos en mi cueva. ¿Qué os parece? Qué bonita, me encanta. Es bonita, ¿no? La cueva, es maravillosa. Hace un poco de fresco. De fresco, sí. Sí, pero ahora en verano se está de maravilla. Y humedad. Tengo ya los lumbares un poco tocados, pero bien. Muy bien, muy pero bien. Bien. Mirad, ahí arriba tengo mi colección de discos y vinilos. Aquí está mi gramófono. Y bueno, ahora que lo pienso, os voy a poner directamente algo que me mandaron hace tiempo en una botella de cristal. A ver si os suena. Además, el aire cubano me ha abierto mucho el apetito folclórico. Folclórico. Pues abrid bien los oídos, que os va a gustar. Escuchad, escuchad. Eladio, dejad de bailar, que os vais a caer aquí entre las rocas y la humedad. Claro, en nuestra música del folclore extremeño, la más significativa. ¿Y cómo se llama? El candil. Se llama el candil. El candil. Oye, ¿y cuántas veces habréis podido disfrutar de esta canción? Muchas veces, muchas, muchas. Muchísimas. Y cada vez que vamos al pueblo, sobre todo en la fiesta, sí, siempre va el blues. Este es un grupo de folclore que se llama Manantial Folk. Uh-huh. Y casi siempre va al pueblo también invitado para cantarla y disfrutar todo de su música, que es preciosa. De hecho, me suena que hay un grupo que también la toca. Sin ir más lejos, este que hemos escuchado, a ver, voy a consultar la portada de vinilo, a ver qué grupo tocaba esta canción. Mira, estos son... De Badajoz. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. De Olivenza. Pues hemos escuchado a La Encina de Olivenza. Y he visto que tocan muchos instrumentos autóctonos, ¿no? Y otros como la bandurria, el laúd, el acordeón también, ¿puede ser? El acordeón, sí, también. La flauta. La flauta. ¿Y en el baile se usan las castañuelas y esas cosas? Sí, claro. También se usan castañuelas, sí, y se usa también el triángulo. Qué bueno. Y van vestidas con el traje. Y se usa también la botella. La típica botella de anís. Y la pandereta. Sí, sí. Y la pandereta. Ajá. ¿Y cuándo se suele interpretar esta canción? ¿En todas las fiestas? Pues en las fiestas, normalmente en las fiestas de los pueblos y por ejemplo en Madrid, pues en las casas de Extremadura, en las asociaciones extremeñas que hay, que hay 17 casas en Madrid, vamos, entre los pueblos limítrofes, ¿no? Entre Parla, Móstoles, Getafe, Leganés. Por todo está repartido extremeño. Y en el centro extremeño que tenemos aquí, en Gran Vía 59, también se suele cantar esa... Sí, el candil es muy bonito y muy representativo. Y es además es una jota muy movida. Sí. Y tiene su origen en el portugués. Es como un corridiño del fado portugués. Porque al haber nacido en Olivenza, Olivenza está es limítrofe con Portugal, e incluso allí se hablan los dos idiomas, sí, el portugués y el español. Estupendo. Oye, y me hablaron hace tiempo, tengo aquí apuntado en mi cuaderno de ideas y de apuntes varios, ¿No tendréis por ahí un disco de un grupo muy bueno que me dijeron que se llamaba Manantial Folk? Sí, sí, claro. ¿Sí? Sabemos, ¿me lo puedes dejar? Sí, toma. Ah, genial. Bueno, vamos a poner la canción 3, por ejemplo. A ver qué tal suena esto. Bueno, pues sí, la verdad es que no me engañaron. Suena muy bien estos Manantial Folk. Y me dijeron que rescataban todo el folclore de la Sierra de Gredos y el norte de Cáceres. Exactamente, es lo que ellos hacen, recopilan e incluso ponen algunos tonos para que suene de otra manera, más... Sí, sí, es más como investigación, usan más bien las canciones de investigación. Uh-huh. Porque oyes una canción y casi ya te quedas con... ¿Cómo es ese pueblo? ¿Cómo es esa zona? Hay una que a mí me gusta mucho, que no sé si vendrá ahí, que no me acuerdo ahora, que se llama La Serrana del Caldero. Y esa es movidísima. Esa es La Serrana del Caldero, La Serrana del Caldero. Pues me la apunto y si no está en este disco la pediré. La pediré por correo en botella. Bueno, yo tengo que decir que también Manantial Folk es una música celta. Va conjuntada con el folclore extremeño y con lo que hemos dicho, la demás música de los celtas que estuvieron en la parte de Extremadura. Hay varios grupos, ¿eh? No solamente Manantial Folk. Manantial Folk es uno de los más principales, pero también está Cetre, está Mansaborá, que es un grupo folclórico de Cáceres, del mismo Cáceres. Mansaborá viene por una historia muy bonita que hay en Cáceres, de una mora que se enamoró, de una musulmana que se enamoró de un cristiano que venía a conquistar Cáceres. Bueno, pues es una historia muy bonita. Sí, una cultura muy rica. Y he visto que a vosotros, que os gusta la poesía también, y tú, Eladio, escribes, que te veo ahí la libretilla de poesías, me han dicho que este grupo, los de Manantial Folk, le ponen música a diversos poetas de la zona, como José Miguel Santiago, Rafael Morales, Carlos de la Rica. O sea, que hacen una labor de rescate cultural muy chula. Sí, sí, sí, exactamente. Bueno, yo tengo que decir que Eladio también ha compuesto varias letras también para el grupo de La Riero, que es de Arroyo de la Luz, que también es de folclore. Y también tiene varias letras de Eladio San Juan. Qué bueno. El Arriero también es un grupo que también canta muchísimas canciones de folclore jotas que son autóctonas del mismo pueblo de Arroyo de la Luz. O sea que es un folclore que no es que sea de otros sitios, es de allí, del mismo pueblo. Estupendo. Bueno, pues si no os importa, es que me están rugiendo las tripas al mismo volumen que la música de los Manantial Folk. ¿Os parece si salimos de la cueva y vamos a conocer a José, nuestro cocinero? Claro, sí, pues estupendo. Estupendo. Pues vamos para allá. Ah, muy bien, la cocina. Vamos para allá. ¿Qué tal, José? Pues mira, aquí te traigo a una pareja que tiene el estómago vacío. Yo también, que ya te aviso. Ellos son Manuela y Eladio. Ah, muy bien, Manuela y Eladio, encantado de conoceros. Pues yo me llamo José, José Arguiñano, para serviros. El chef de la isla. Bienvenidos a nuestro náufrago de las ondas. Gracias. Pues encantado, bien hallado. ¿Y de dónde sois, muchachos? Pues somos extremeños, somos de la región de Extremadura, la comunidad extremeña. Sí, de un pueblo que se llama Arroyo de la Luz, que antes me he quedado una cosa. Que antes me he quedado una cosa sin decir, que Arroyo de la Luz tiene una fiesta muy importante, que es la corrida de los caballos. Se celebra el lunes de Pascua. Y hay carreras de caballo en la calle principal, que es la corredera. Vienen los jinetes corriendo y es muy interesante. Y además es de ¿cómo se llama? Patrimonio. Es patrimonio regional y es una fiesta de interés turístico regional. Eso es lo que quería decir. Y además los caballos, los jinetes corren de tres en tres y a veces de dos en dos. Cogidos, agarrados de la mano y sueltos sin sujetar las riendas. Los caballos corren y ellos van, los jinetes. Viene muy bien con lo de la cocina. Supongo que Arguiñano vamos a sacar pero, la colación. Pero el caballo no se come, ¿no? No, pues el caballo antiguamente se comía. Pero ya no, el caballo no. Además, el son caballo de pura raza. ¿El año de dónde eres? Yo soy de Navalmoral de la Mata. Ah, pues mira. ¿Tú no tenías por ahí familiares, José Arguiñano? Sí, es que es lo que le quería decir a Manuela, que es casualidad porque en ese pueblo yo tuve un tío que estuvo trabajando durante unos años ahí en tu pueblo, en la empresa Hidrocivil, hace ya bastante años, 40 o 35, sí, por ahí. Por ahí o más. Sí. Y de tu pueblo Eladio, antes de naufragar yo, me acuerdo que de Navalmoral de la Mata es un futbolista, Oliver Torres, que estaba jugando en el Atlético de Madrid. Bueno, antes de naufragar yo aquí, me acuerdo que era de ese pueblo. Muy bueno, muy bueno. Y el gentilicio es Moralo. ¿Moralo? Moralo. Moralo, muy bien. Pues mira, yo soy de Madrid y antes de llegar aquí trabajaba en el famoso restaurante Casalucio. ¿Lo conocéis? Sí, sí. ¿Sí? Muy... Bueno, lo conocemos. De oído. Yo no he ido nunca. Pues mira, te puedo contar que la especialidad son huevos rotos con chorizo. Sí, sí, muy rico. Fíjate, hay cosa más sencilla y al tío le va estupendamente. Pues yo estaba a punto de hacer la cena. Aprovechando que estáis aquí y la buena calidad de la gastronomía extremeña, decidme una comida que sea vuestra favorita. Bueno, pues como antes comentaba lo de la fiesta de los caballos, pues ese día todo el mundo, toda la gente en el pueblo, rara es la que no come, es el frite extremeño. Pero en vez de llamarle frite extremeño, es el frite arroyano. Es muy parecido al frite extremeño, pero de otra manera hecho. Es de cordero. O de cabrito. O de cabrito, cordero y cabrito, y lo guisan pues con el pimentón de la Vera, que es lo más importante. ¿Y a ti también te gusta el adio, esa comida? También me gusta, y la caldereta. La caldereta. Es que el frite es una derivación de la caldereta. La caldereta, que es con cabrito, cordero, como ella dice. Pero a mí me gustan otras cosas, otras exquisiteces que tiene Extremadura. Como hemos hablado antes, las cerezas. Como hemos hablado, la torta del Casar, que es maravillosa la torta del Casar, ¿eh? Para untarla en el pan, que es un queso, es una torta, que es un queso, que se parte la parte de arriba y se unta en el pan. ¿Eh? Pues mira, es un aperitivo estupendo. Poneros de acuerdo, me decís una comida, los ingredientes, y si los tengo, con vuestra ayuda la hacemos en un momento. Bueno, pues yo te diría que, después de todo, me han traído más ganas de migas. De migas extremeñas. ¿Hacemos unas migas extremeñas pues a lo pobre o a lo rico? Como quieras. Me dice los elementos y los ingredientes que hay que echar y yo los busco. Vamos a decirlo de dos maneras. Vamos a hacer las migas a lo pobre. Pues venga. A lo pobre. Se coge el pan, se miga muy migadito, que esté muy eso. Se deja las migas por la noche con un reguito de agua. Se dejan allí. Luego, por la mañana, coges las migas, las preparas, fríes el ajo, el aceite, que no se queme. El truco está en que el ajo no se queme. Y entonces se saca el ajo y las migas se echan en la sartén, se empiezan a mover, se echa todo lo ya el ajo y se mueve. Hay que estar moviendo mucho, mucho hasta que esas migas quedan pues ya hechas para comer, suavitas. Bueno, pues voy a ver. Esa es a lo pobre. Voy a ver en mi despensa, a ver si tengo todos los ingredientes, ¿eh? El pan, me has dicho, pimentón, sí. ¿Y pimentón de la Vera también? ¿Qué no, no lo he dicho, pero pues los tengo todos. Y el ajo, claro, que nos falta. Y el ajo. Manuela, Eladio, ¿cómo nos vamos a poner esta noche con la cena que hemos preparado en vuestro honor? Muy buena. Muchísimas gracias. Nos vamos a poner... Pues bueno, y después de cenar, creo que nos vendría bien un licorcito de vuestra tierra. ¿Cuál nos recomendáis? Pues el de bellota. El de bellota. Yo recomendaría el de bellota. Sí, sí, sí, de bellota. ¿Para qué vamos? También está el de cereza y también está, también está muy el de cereza, que es riquísimo. El de cereza es riquísimo. Bueno, ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Hay para los dos? ¿Hay algún olor de un plato, lugar, perfume que os evoque algún recuerdo de vuestra infancia? Quizás a vuestras abuelas, madre, la casa donde viviste, no sé, alguna cosa. Sí, claro. Pues a ver, cuéntanoslo. Bueno, pues a mí me recuerda todo. A mí el jabón del lagarto. Sí. Sí. Sí, que era mi madre, lavaba en los arroyos, lavaba en el arroyo y lavaba con una tabla, que era una tabla con rubeces, así como con surcos, y allí con jabón del lagarto, lavaba. Y esa ropa olía a jabón el lagarto. ¿Y a ti, Manuela? A mí me recuerda a las matanzas extremeñas. Sí. Esas matanzas que se hacían, el olor de la matanza, esa matanza que se hacía tan rica, que se cortaban los chorizos, las morcillas, y entonces hasta que no estaban bien curados, pues no nos dejaban comerla, y estábamos todo el día diciendo, mamá, ya la podemos comer, que ya está un poco, y que no, que todavía no, y eso sí me recuerda mucho. Y larguísima morcilla patatera. Anda. Ay, que no se nos olvidemos de esa morcilla. Pues venga, cuéntalo. La morcilla patatera está riquísima. Pero mi madre, muchacho. Que lo diga Loli, que lo diga Loli. Gabriel, que te estoy viendo que estás tocando ya la caldereta. Mi madre, no te muchacho, la comas todavía. Dejémonos de tanta cháchara, muchachos, que me están rugiendo las tripas. Pues ya verá cómo te van a gustar. Oye, huele estupendo, José. Me ruge hasta el cerebro, ¿eh? Venga, le metemos mano ya a estas migas. Por fin, receta nueva. Venga, venga. Vamos, puchero. Bueno, bueno, bueno. José Arguiñano, te estás superando cada día, ¿eh? Estas migas a lo pobre... Madre mía, güey, esto está buenísimo, compadre. Pues me gusta que os guste, pero con la receta que nos ha dado Manuela y Eladio, no puede salir nada mal. Están exquisitas, ¿verdad, Manuela, Eladio? Sí, sí, sí, a nosotros sí, nos encanta. Yo quiero repetir. Buenísimas. Nos encanta las migas. Pues como os decía antes, me alegro que os haya gustado. En fin, José y amigos, creo que hablo en nombre de todos, ¿verdad? Ha sido muy agradable tener con nosotros a Manuela y Eladio, pero ahora llega lo más triste de nuestra reunión. ¿Y qué es? Bueno, muchachos, por experiencia sabemos que por la noche todos los viajeros misteriosos desaparecéis de Náufragos de la Sonda. Manuela, Eladio, antes de que os vayáis, vamos a despedirnos. ¿Queréis decir algo antes de dejarnos? Sí, bueno, pues en principio muchísimas gracias por esta maravillosa historia que nos habéis preparado y estos paseos que hemos dado por la isla y el misterio del rumor, el ruido del agua, el folclore. Bien, yo la verdad que en agradecimiento a todos, yo también quería agradecer a los lesionados medulares que me han inspirado un poema y ya para despediros. Se titula Desde las ruedas. Para todos los lesionados medulares del mundo. Mundo, te contemplo desde las ruedas y enfilo la mirada y no me miras. No estás a mi nivel ni en mis heridas para soñar conmigo primaveras. Tú eres otro nivel y otras movidas. Y yo emerjo sutil desde las ruedas y desde mi corazón hizo las velas como un alma vital para la vida. Saco la fuerza toda y me contemplo. Intensidad total, rama florida, y voy desde la silla como el viento. No me sujetas, mundo, soy la vida, lesión medular, sí, pero me tengo para amar desde la herida. Muy bien. Eladio, eres un poeta. Neruda extremeño eres. Me ha removido la fibra íntima, compadre. Muy emotivo el poema. No es fácil. De maravilla. No es fácil. Qué gozada, Eladio. Muchas gracias. Otro día hablaremos del buche. El buche arroyano. El buche arroyano es maravilloso. Bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. Que sepa la próxima noche, que mañana también vamos a comer. Vale. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y yo me gustaría naufragar todas las veces que hagan falta. Pues aquí estaremos. Seguimos en esta isla. Y si nos echáis de menos y queréis seguir naufragando desde casa, desde Madrid o desde Extremadura, nos podéis escuchar en flmradio.com. Ahí subimos todos los programas y seguimos emitiendo desde aquí. Bueno, os abrimos el portal dimensional. Pues muchas gracias por habernos invitado a este viaje tan maravilloso. Muchísimas gracias, amigos. Gracias de corazón. Pues adiós, hasta la próxima. Adiós, gracias. Adiós. Esta idea de locos ha sido realizada por Javier Pico, como Gabriel Mecuro, el loco cubano de los libros. Carlos Fontán, como Losca, el antropólogo intrépido. José del Val, como José Arguiñano, el alquimista de los fogones. Y José Joaquín Rosillo, como director técnico, el compositor de las ondas. Y además, nos han visitado unos estupendos náufragos invitados. Manuela Villar... El adiós San Juan. Muchas gracias. Hasta la próxima.